Los programas de origen didáctico y multimedia resultan interactivos para los alumnos porque pueden convertirse en una poderosa herramienta pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad multisensorial. La combinación de textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y videos permite transmitir el conocimiento de manera mucho más natural y dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje. Este tipo de recursos puede incitar a la transformación de los estudiantes de recipientes pasivos de información a participantes más activos de su proceso de aprendizaje. A través de estos nuevos medios, el estudiante puede experimentar el conocimiento de una manera que resultaría imposible utilizando fuentes de referencia tradicionales. El acceso a estos recursos incide positivamente en la disposición que muestran los alumnos para profundizar y enriquecer su conocimiento, indagando más fuentes de información. Diversos estudios han mostrado que, en comparación con la clase tradicional, los programas multimedia pueden ayudar al estudiante a aprender más información de manera más rápida. Algunos estiman que se puede ahorrar hasta el 80% de tiempo en el aprendizaje. Las actividades tecnológicas involucran el desarrollo y crecimiento del talento humano como un proceso cooperativo espontáneo y efectivo, contrastando con la actual cultura basada en la competitividad y la propiedad intelectual. Estas actividades cooperativas permiten la comunicación tanto interna como externa, de tal modo que el grupo que trabaja en proyecto dado pueda intercambiar información con otros. Esto resulta mucho más interesante para el maestro y para el alumno. No solamente volverse agentes pasivos, sino agentes activos para reforzar el aprendizaje y que éste se vuelva significativo.